Doña Lourdes. Desesperadamente, y no importó jamás si es o no decente. Hoy vamos a romper la rutina de siempre. Cambiaremos amor, cambiaremos amor, fuera de lo inocente, de lo inocente. Solo por hoy, tú y yo y nada más. Amor solo por hoy, no fingir felicidad. Amor solo por hoy, amar y solo amar. Y solo amar. Desafiando el presente, sin tener en cuenta del que dirá la gente. Estamos condenados a un amor diferente, pero la vez será, será un amor valiente, amor valiente. Amor solo por hoy, amar.